con las olas, no vayas al mar solita. Los peces son muy curiosos y te muerden la mallita. Cuando llega mi chiquita con su malla colorada, los muchachos a coro dicen que está muy bien despachada. Ven chiquita, ven a bailar, la cumbia ya va a empezar. Suenando tambo, amor, ven, mueve tu cintura al compás. Ven chiquita, quiero besar tu boca, bebé. ¡Bueno, cuidado con las olas, no vayas al mar solita, los peces son muy curiosos y te muerden la mallita. Cuando llega mi chiquita con su malla colorada, los muchachos a coro dicen que está muy bien despachada. Ven chiquita, ven a bailar, la cumbia ya va a empezar. Ven a los tambo, amor, ven, mueve tu cintura al compás. Ven chiquita, quiero besar tu boca, bebé. ¡Ay, ay, ay, chiquita! Ven chiquita, ven a bailar, la cumbia ya va a empezar. Ven a los tambo, amor, ven, mueve tu cintura al compás. Ven chiquita, quiero besar tu boca de miel. Ven chiquita, quiero besar tu boca de miel.